Bueno, estamos todos conmovidos por lo que sucedió con la aparición del nieto de Estela de Carlotto, con Guido Carlotto, y la verdad es que son esas cosas que son difíciles de entender desde lo social. Uno no sabe si es la amplificación que le dieron los medios, que no es la misma que le dieron al caso de otros nietos, los medios tradicionales, digo, lo que generó esta catarata de llamados, por ejemplo, de gente que tiene dudas sobre su identidad o que tiene datos para aportar, por lo menos 10 veces más que los que recibe habitualmente Abuelas, también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Le doy un dato para a modo casi anecdótico, pero también nuestra la página de La Retaguardia tuvo en estos últimos dos días un pico de entradas, y cuando quisimos ver a través de las estadísticas por qué sucedía esto, es porque la mayoría estaban direccionadas a una nota que hicimos hace algunos meses con Matías Reyardo Tolosa, también un nieto recuperado, y allí, como él escribió una nota muy sentida a propósito de lo que le generaba la aparición de Guido Carlotto, nos encontramos con ese síntoma también en lo que tiene que ver con que la gente evidentemente buscaba información de él y de otros nietos recuperados. En fin, lo que sí nos pasa es que se habla mucho de la familia Carlotto y se habla poco de la familia Montoya, y se sabe que Valmir Oscar Montoya, se está sabiendo, es el papá de Guido, y bueno, vamos tras sus huellas. Y Luis nos propuso esta mañana charlar con Mónica Galván, con quien charlamos varias veces como parte de ADOSAC, de los docentes de Santa Cruz. En cada uno de los conflictos están reflejados en nuestros medios, pero ahora vamos a hablar de Valmir Oscar Montoya. Mónica, bienvenida aquí a Enredando las Mañanas. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando, Luis y Eugenia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, estoy bien contenta. Bueno, contanos por qué Luis nos propuso charlar contigo para hablar de Valmir. Y porque Luis me tiene en su Face y vio la noticia, porque yo subí fotos de puño de cuando yo, de mi cumpleaños de 15, y en la foto que yo tengo en mi casamiento, y de ahí se enteró en mi vínculo personal con puño. Uh-huh. Entonces hoy me llamó y me dice, lo vi en el Face, por eso te estoy llamando. Uh-huh. Ustedes militaron juntos. Claro, ahí que yo no hacía mucho que no entraba en el Face, porque no quiero entrar en debate y en discusiones por una red social, porque hay cuestiones que no, más allá de yo no compartir la política acá, como le dicen ustedes, para nosotros son los lupineros, no, yo no entro en esos agravios e insultos. Para mí las discusiones deben ser políticas. Entonces, como hay amigos míos que comparten ese tipo de cuestiones, y para evitar un resquebrajar algunos vínculos, hacía mucho que yo no entraba en, uh-huh, en el Face, y jamás he publicado cuestiones personales en mi muro, y esta vez sí lo hice por lo que significa para nosotros como comunidad esta noticia, que si bien cuando los caminos conducían a que podía ser, yo sabía, porque bueno, por supuesto que Jorge enseguida me avisó desde ahí de Buenos Aires, no sé si fue la misma hija de Carlotto la que me llamó y me preguntaba cómo había sido el recorrido de la vida de puño, pero lo manteníamos en reserva porque faltaba la certeza, bueno, que se dio ahora. Y sí, por el comentario que estás haciendo, yo también he leído barbaridades en el Twitter, barbaridades en algunos posteos, que por lo general no leo, pero por ahí me dicen, lee tal cosa. Y yo creo que en este momento hay mucha gente que duda, ¿no es cierto? A mí en este momento yo separo todo, no soy K, pero tampoco soy anti-K, sino que yo discuto las políticas del gobierno, porque tengo formación política y bueno, Luis sabe de mi vida militante, yo separo todo eso. Y en ese chico lo veo a Puño, para mí es igual a Puño, ¿no es cierto? Entonces creo que él, hay que dejarlo que reconstruya su vida, y el tiempo imagino que le sacará las dudas a los que dudan, ¿no es cierto? Están poniendo en tela de juicio si es o no hijo o nieto de Carlotto. Bueno, a mí me molestan esas cosas en este momento. O que digan el nieto trucho. Y yo no comparto nada con Carlotto. Sí les respeto lo que han hecho. Entiendo, por ejemplo, que Eve Bonafini desbarrancó, mal volcó. Pero yo no me prendo en los insultos hacia Eve, porque a mí me viene a la memoria lo que ella hizo cuando muchos de los que hoy lo insultan cruzaban la calle o no pasaban cerca de la Plaza de Mayo los jueves a la tarde. Entonces yo le reivindico esa parte de la historia, y sí, por supuesto que no soy ciega, y sé que fueron cooptados, y yo sé que a los Kindred nunca les importaron los derechos humanos. Nosotros hemos recibido palos, nos han corrido, ustedes son testigos cuando nos barrieron con los hidrantes ahí en frente al Ministerio de Trabajo. Esa era su política acá, el que pensaba distinto como ahora. No tan profundizadas las diferencias que hay. Entonces, hoy a nosotros en Cañadón, lupineros o no lupineros, para nosotros lo importante es, lo más importante es que Jorge y su mamá puedan conocer al hijo de Puño. Seguro. Y ojalá nosotros podamos compartir un abrazo con este muchacho, porque tenemos un montón de recuerdos. Pero por supuesto que uno también, yo veo, ¿no? Y nosotros también tenemos gente hipócrita, porque yo me acuerdo que te veían y cruzaban la calle. Del miedo, uno tiene que entender, y hoy son los abanderados y los amigos íntimos de Puño. Y el cagazo que pasábamos, lo que teníamos el vínculo con Puño, es como que se remueve todo en este momento, porque más allá de la alegría del chico, uno no se olvida todo lo que vivió alrededor de todo esto, ¿no es cierto? Mónica, Luis, justamente en los 70, ¿cuál era el vínculo tuyo con Puño allí en Santa Cruz, no, en Caleta? Mi vínculo con él era porque nos criamos en Cañadón Seco, que era un campamento de IPF, hasta el día de hoy. Ajá. Está a 11 kilómetros de Caleta. Entonces eran los barrios IPF, ponele, pues, sea, si yo, como un extremo, pongámosle 10 manzanas de casa, una escuela, el correo, la policía, hasta el día, y después estaban los barrios o los campamentos fuera de los barrios de YPF, de las empresas petroleras. Claro. Nosotros nos criamos ahí, te imaginas, éramos una comunidad chica. Yo ahora me acordaba el otro día con el hermano que hablábamos de cuando jugábamos al carnaval. Primero era cuadra contra cuadra, después manzana con manzana, después varones contra mujeres, y siempre éramos lo mismo. Y para que ustedes dimensionen la vida que nosotros tuvimos en Cañadón, en el año 96, cuando falleció una amiga, una compañera que se crió con nosotros, nació la idea de juntarnos los que vivimos en Cañadón Seco. Y recorrió todo eso, y no teníamos las posibilidades de internet como tenemos ahora. No se imaginan la cantidad de gente que vino de todos los lugares que se imaginen del país. De allá, de Salta, de Santiago del Estero, de Ushuaia, porque fue muy fuerte nuestra infancia en Cañadón. Y yo con Puño, él era un año mayor que yo, compartí un montón de cosas, pero también nos hicimos muy amigos. Y yo la última vez, les doy este dato, yo la última vez que lo vi vivo, fue una noche que golpearon la puerta, y cuando la abro era Puño, que venía escapado a conocer a mi hijo, que mi hijo era bebé. Mi hijo había nacido en enero, y él debe haber venido en septiembre, octubre. Fue la última vez que lo vi vivo, y así como llegó, se fue. A la madrugada se fue, tomamos mate. Entonces a mí me preguntaban qué datos tengo. Y no hablábamos de así, porque siempre nos Él mantenía, que Jorge también lo repite, el hermano, mientras menos sepan, más seguros van a estar. Pero claro, siempre se las arregló para tener contacto, porque te mandaba carta con otro nombre. Se las mandaba a otro para que te la entregue. Yo nunca perdí contacto con él hasta el, qué sé yo, el último semestre del 77, ya no supe nada de él. ¿Él se había ido a La Plata? En realidad, Puño ya, o sea, yo tengo, Héctor Clivio, que lo verán ahí en la plaza esa que está, Puño Montoya, Naldi Rampoldi y Eduardo Clivio. Eduardo era mi vecino. Con Naldi sí fui a la escuela, teníamos la misma edad, Puño iba un grado superior. Ellos tres y mi hermano mayor militaban, habían empezado a militar cuando Puño volvió del servicio militar. Sí. Ellos fueron a la Plaza de Mayo cuando Perón los corrió, que los trató de imberbes y todo lo demás. El que sabe la historia se acuerda. Sí, sí. Ellos estaban ahí porque ellos organizaron el viaje, los termos, los ponchos que se llevaban en mi casa. O sea que en esa época, ¿cuándo fue? En el 74. Puño tenía 22 años. Tenía 22 años, hacía un tiempito que había salido del servicio militar. Y bueno, después cuando se empezó a poner medio espeso, ellos se fueron a acá al valle, a Trelew. Y ya cuando se puso la mano dura en Trelew, se escaparon y se fueron hasta Bahía. Mi hermano volvió a Neuquén. Ellos siguieron para el norte, para nosotros ustedes son el norte, y mi hermano se volvió, que fue secuestrado mi hermano para averiguar, porque los perseguían a los cuñados de él, la chica esta, la nieta número 94 es prima de mis sobrinos, entonces hay todo un vínculo. Y yo con Puño era amiga personal, ya te digo, yo subí la foto en mis 15. Pero la única vez que Puño me hizo un comentario fue por algo que yo dije y él me contestó en esas apariciones que hacía. Explotada y encima consciente. Fue la única vez que me hizo un comentario de ese tipo. Y yo nunca le pregunté cómo andaba. Cuando él llamaba por teléfono era bien. ¿Cómo estás? Bien. Muy pesada la mano, muy pesada. No te voy a ver más, no nos vamos a ver. Eran cosas y tac, tac, y cortábamos. Pero yo nunca desconocí, nadie desconocía acá de que Puño era montonero, nadie. No es que apareció ahora todo, no. Y bueno, verlo al chico, saber que Puño tenía había armado un grupo musical que se llamaba, le habíamos puesto Nosud. Era nosotros y ustedes, y él era el baterista. Y cuando escucho que el chico era músico, ahora que leo de que el chico es divertido, y Puño era así. Hubo un curso de aeroclub ahí en el aeroclub de Cañadón, se imagina lo que él era, piloto, él hizo la orquesta, él había puesto una compraventa y tocaba la batería para llamar a los que pasen los clientes, dijéramos. Era muy divertido, estaba, qué sé yo, yo me acuerdo de eso. Ahora, todas las suspicacias que hay ahora a la vuelta y que salpican esta historia, y bueno, unos la creerán, otros no la creerán. Yo lo único que pido, que lo dejen tranquilo a ese chico, a este muchacho, vaya, no es un chico, es un hombre. Sí, Ha sido un poco desprolija la cuestión de que apareciera su nombre, porque además ha sido una norma inquebrantable, ¿no? En estos casos. Yo sé por la nieta 94, yo sé cómo se maneja. Claro. Yo sé cuando ellos me llamaron, con el respeto y la tranquilidad y la muy suave son para tratar de rescatar la historia, que uno no se le contamine en la cabeza con lo que le cuentan y lo que uno vivió. Yo sé de la nieta recuperada, del respeto que tuvieron. Y que bueno, más vale, que es público, es como acá, público, porque todos fuimos, generaciones y generaciones fuimos alumnos de la mamá de Puño. Entonces, si Carlotto tiene trascendencia mundial y todo lo que quiera, pero Hortensia tiene trascendencia en nuestra localidad. De hecho, ahora en junio hubo otro encuentro de los que vivimos en Cañadón Seco, al que no pude asistir por unas cuestiones familiares, que yo acá no estaba, y fue Hortensia, y vinieron otra vez de varias partes del país, que fue el 14 de junio el encuentro, ahora este encuentro que pasó. Entonces para nosotros siempre yo fue, no, y Jorge es muy conocido, el hermano de Puño, porque él hizo teatro, siempre estuvo metido también con la cultura, es una bella persona Jorge también, y a él le golpeó más fuerte porque las 5 años de diferencia que tiene con la edad de Puño, cuando Puño tenía 19, 20 años, Jorge era chico, tenía 15 años, y después vivió el allanamiento en la casa, que era todo clandestino. Cuando murió Naldi Rampoldi, Puño nos llamó y nos avisó que lo habían matado. Entonces él siempre vivió con esa historia de que no había que sabernos. Y hoy está contento. Cuando me llamó, apenas se enteró, me llamó, porque él cortó el teléfono, porque es imposible disfrutar el momento con su mamá. Pero me llamó por teléfono y estaba feliz. Después nos largamos a llorar, pero primero era de felicidad. Que no fue la misma sensación de cuando me llamó porque le habían avisado que habían encontrado los restos de Puño, porque ahí decíamos los dos que con eso moría la esperanza inconsciente que teníamos que alguna vez apareciera. Fue una cosa no de alegría cuando lo encontraron los restos de Puño. Y ahora sí, primero nos desbordaba la alegría. Y ya nos vamos a encontrar porque también queremos encontrarnos solo, porque él siempre dio mis datos, porque para él yo soy su memoria, porque sabe el vínculo que yo tenía con Puño. Claro, estamos charlando. Por supuesto que ahora te aparecen un montón, todos éramos amigos, se le llenó la casa de periodistas, de gente que no lo conocía a Puño, pero sí a la mamá. Entonces cerró todo ahí, después empezó a dar notas, primero acá en la localidad, y después los medios de afuera, ¿no? Claro. Estamos charlando con Mónica Galván, ella está en Caleta Olivia, es docente, la conocemos por su acción sindical en ADOSAC, en el gremio de docentes de Santa Cruz, pero hoy estamos hablando de Gualmín Oscar Montoya, que es el papá de Guido Carlotto. Las fotos son asombrosas, el parecido es asombroso, lo dijo también allí... La de Claudia Carlotto, dijo se van a, yo le buscaba parecidos con Laura, me costó encontrárselos, no se los encontré, pero se van ustedes a asombrar en Santa Cruz cuando lo vean, porque el parecido, dice, los abuelos se van a llevar ahí una cuestión. Y otra cosa, dejemos de decirle Guido Carlotto, porque es Guido Montoya, ¿sí? En todo caso, Guido Montoya Carlotto, y uno está acostumbrado a ponerle el apellido reconocible de Estela, pero en realidad hay que darle el apellido que debió haber tenido desde hace tantos años, que es Montoya. Y en todo caso, digamos, le Montoya Carlotto, me corrige Euge aquí bien. Mónica, lo último, ¿por qué le decían Puño? Y es un apodo que le puso la mamá. Es un apodo que le puso su mamá, era Puño, para nosotros es Puño. Yo no sé cuántos sabían que el nombre era Gualmín. Va, nosotros sabíamos porque la madre, se cuenta una anécdota, una linda anécdota de cuando éramos chicos. Era terrible. Entonces la madre empezaba en la escuela, Gualmín, cuando molestaba en la fila, viste, en la saludo a la bandera. Gualmín Oscar, Gualmín Oscar Montoya. Gualmín Oscar Montoya Ardura, hasta que llegaba y le tiraba la oreja porque no le daba bolita. Entonces nosotros te sabemos Gualmín, así lo iba nombrando, hasta que iba y le daba un sacudón. En esa época nadie te denunciaba a la maestra, sí. Pero era su hijo. Entonces el puño fue para nosotros siempre puñito, puñalito le decían algunos, pero en realidad el apodo era Puño, y ellos le habían puesto Puño, era un apodo interno. Ajá, familiar. ¿Cómo se llamó? En su militancia, no sé, porque nunca yo sabía de lo que hacían, pero nunca le pregunté qué apodo se había puesto. Nunca le pregunté eso. Mónica, no hablábamos de esas cosas. Te agradecemos el haber compartido aquellas fotos y estas palabras para recordarlo en un momento tan especial para la familia y para toda la sociedad, que evidentemente se ha convertido en eso, en algo que ha roto con la cuestión binaria, como decías vos, ¿no? Es uno de los pocos temas que ha, salvo algunas excepciones inútiles como la que contaste vos, de los que dudan de que pueda ser el nieto de Carlotto, es uno de los pocos temas que nos puede encontrar a los que son kirchneristas, a los que son antikirchneristas, a los que ni no somos ni una cosa ni la otra, que quizás seamos la mayoría, por cierto. Bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo, y la próxima vez que charlemos seguramente va a ser por algo que tenga que ver con el conflicto docente. Bueno, yo repito lo que escribí en mi muro. Lamento tanto, tanto que este muchacho no haya conocido a Puño. Eso es lo que yo lamento, que él no haya conocido a su papá. Claro. Así que bueno, ya bueno, nos veremos, espero haber y conocerlo a este pedacito de Puño, y nos mantendremos en contacto uh-huh. como hemos mantenido no. siempre. Un saludo muy especial a Luis también, que lo conozco. Gracias, Mónica, y seguro que no. ese chico, con personas como vos y tantos que están ahí, seguro que van a hacerlo conocer bien a su papá, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Mónica Galván, docente de ADOSAC, pero más que nada, compañera de la vida, de la infancia, de el papá de Guido Montoya Carlotto, de Walmir Oscar. Sí, y un poco para Montoya. También tratar de dar una visión distinta a la que seguramente los demás medios a veces por intereses van a hacer, porque una cosa es esa. Ella comentaba, lo comentábamos nosotros, que en general los nietos recuperados tienen esa privacidad. Uh-huh. Y en este caso se dio una situación muy particular, que sí. es que este chico era público, porque al ser músico... No, bueno, tenía, pero más allá de eso... A eso voy, público, los grandes si no medios lo que tenían que haber hecho es, aunque se hubiera dado a conocer, mantener ese respeto y no sacar a la luz tantas de estas cosas, pero, y cuidar un poco. Bueno, eso es lo que justamente nos diferencia de estos medios, claro. que para vender sacan cualquier cosa y encima tergiversado. Es que no solamente contaron quién era, sino que además estaban haciendo guardia en la puerta de la casa. Una barbaridad. Bueno, yo comenté en el programa de Otras Voces, Otra Propuesta, el martes, justamente dije eso. Espero que no esté ahora la fila de camiones de C5N, de TN y demás yendo a Olavarría para tenerlo ahí haciendo guardia para esperar que salga el pibe. ¿Vos me estás jodiendo o estás pidiendo o estás pensando en serio que los periodistas debieron no haber dado el nombre? ¿Vos sabés lo que es pedirle a un periodista digo que tenga una información y no la dé? No, digo un hecho. Trabajando realidad, en un medio claro. tradicional es, sí, sí. Es inverosímil, digamos, es iluso. Se pelean por lo que sea, y en estos casos se pelean por la primicia. Sí, y entonces, por la primicia, no, el morbo, todo. Aún digo, porque vos podés decir, no lo hizo Página 12, pero sí, Página 12 también lo hizo. Totalmente. Página 12 también dio a conocer el nombre del chico cuando lo tenía. Estoy, digo, como referenciándonos en un medio que, si bien tiene una lógica tradicional, ha estado alrededor de estos temas siempre. Uh-huh. Ellos también, el martes por la tarde, estaban dando a conocer el nombre con el que había vivido Guido. Así que, digo, no pueden ni siquiera pensar en la posibilidad de, cuando seas grande, Luis, lo vas a entender. Ah, bueno, gracias. No pueden evitar. Cuando tenga un poco más de experiencia. Claro, exactamente. Cuando seas periodista, Luis. Ah, exacto. Muy bien, muy bien. Estamos enredando las mañanas desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, pero enredados con Radio La Negra del Bolsón, con La Quita Pata de Córdoba, con La Megafónica de Villa María, con Zumba La Turba de Córdoba, con Radio Voces de La Rioja, con Capoma de Jujuy, con Radio Pueblo de Jujuy, con La Trinchera de Campana, con Che Barracas, con Villa Jardín, con FM Villa Jardín, perdón, uh-huh. con Radio La Caterva, con La Colectiva, con Nehuenché de Chipoletti, con Radio Semilla, con Fortaleza de Tino Basta y con FM La Agulla de San Luis. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Tantos años y el tiempo no borró el lejos de ser una canción inútil, esta de Ataque 77 es un emblema de aquella época de scratches cuando no había justicia. Y estábamos en las calles para pedir eso, ¿no? Que parecía lejano y que está llegando. De a poco, muy de a poco, demasiado de a poco. Pero que es algo de justicia.